Campaña radiofónica Hazte Oír. La violencia machista mata a más mujeres en el mundo que las lesiones de guerra, la leucemia y el cáncer de hígado, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Calladito, te ves más bonito. Sírvale de comer a tus hermanas. Amarren a sus gallos, que mi gallina anda suelta. Si quieres ser papá, tienes que dedicarte al hogar y renunciar a tu sueño. A los hombres se les educa a golpes. Las leyes son como los hombres, están para ser violados. Cuando un hombre quiere decir no, quiere decir sí. Lo prefiero muerto que de otra. Cada una de estas frases es una sentencia de muerte. La violencia no empieza con los golpes ni termina con el asesinato. Nace con las ideas detrás de las palabras. Toma conciencia. El machismo mata. Esta es una campaña realizada por la Escuela para la Libertad de las Mujeres.